Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast en el que hablamos de la música procesional escrita para bandas de música de todos los estilos y todas las épocas. Y hoy tenemos un programa especial monográfico dedicado a las marchas que hoy día del Corpus deberíamos estar escuchando. Y aquí estamos nosotros al menos para traeros estas marchas eucarísticas. Y como tenemos una variedad y una cantidad impresionante de marchas en Andalucía, vamos a escuchar 8 marchas, una por cada provincia. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo soy Javier Pérez desde Cama. ¡Comenzamos! Nos vamos a la provincia de Cádiz, concretamente a San Fernando, ocupando la vacante de su clase en el primer regimiento de Infantería de Marina. En 1899 estaba Camilo Pérez Monllor. El compositor alicantino, además de componer 9 marchas en la isla, fue maestro de Germán Álvarez Beigbeder. Escuchamos de él esta magnífica marcha, Sacris Solemnis. Thank you. mucha investigación, no hemos encontrado ninguna marcha eucarística o dedicada a la festividad del Corpus propiamente dicha. Traemos, por tanto, una marcha dedicada al misterio de la Santa Cena de esta ciudad, Nuestro Padre Jesús de la Santa Cena, de José Berenguel Escámez. Su autor es José Berenguel, músico militar que dirigió la banda del Regimiento de Nápoles número 24 de Almería desde 1951 hasta su disolución en 1962. 3 años más tarde dejó su carrera militar, adentrándose de lleno en la tarea compositiva, obras sinfónicas, música andaluza y canciones, donde tuvo éxitos como el del tercer certamen iberoamericano de la canción de Montevideo, en Uruguay, con un primer premio con la canción Sonó la hora. Compuso una decena de marchas procesionales desde finales de los años 80 y la década de los 90. Escuchamos Nuestro Padre Jesús de la Santa Cena, compuesta en 1993 por José Berenguer Escámez. Thank you. Si quieres enviarnos tus sugerencias, puedes hacerlo a través de los comentarios de iVoox o iTunes, o bien mandarnos un correo electrónico. La dirección: marchasdepaliopodcast@gmail.com. A la ciudad de los califas nos vamos ahora, y con una marcha de Sebastián Valero Jiménez. Fue miembro del Cuerpo Nacional de Directores Civiles. Cursó la carrera de trombón y fue profesor de armonía en el Conservatorio de Córdoba. Dirigió las bandas jienenses de Huelma y Belmez de la Moraleda, además de la de Aguilar de la Frontera, en Córdoba. Escuchamos Sacramento, de Sebastián Valero. Thank you. sabemos de la existencia de dos marchas dedicadas al Corpus de la ciudad, o por dos granadinos. Una más actual, Corpus Christi en Granada, de Juan Antonio Barros Jodar, y la que traemos a continuación. Se trata de una marcha a piano de Antonio de la Cruz, al Santísimo Corpus Christi. Hay una transcripción para banda de música, realizada por Miguel Sánchez Ruzafa para la banda municipal de la ciudad, que la ha interpretado en algún concierto, pero es una gran desconocida para el público general, al igual que el resto de la obra profesional de este autor. Javi, tú que has pasado la partitura para que la podamos escuchar, ¿qué nos puedes decir de esta marcha? Toda una sorpresa esta marcha al Santísimo Corpus Christi, opus 147, es decir, Antonio de la Cruz tiene bastantes obras compuestas y con una simple búsqueda en la Biblioteca Nacional pues apareció. Y bueno, sí que es verdad que Miguel Sánchez Ruzafa hizo una adaptación para banda de música que se ha interpretado en algún concierto, pero es muy difícil encontrar una grabación. Así que para que la podáis escuchar, la hemos pasado a piano y al escribirla yo en el Sibelius, pues iba saliendo una marcha muy buena. La introducción en do menor, después tiene un segundo tema en do mayor, está muy bien estructurada, de armonía también muy bien, y tiene muchas anotaciones de dinámicas y todo eso. Y bueno, seguro que os va a gustar. Vamos a disfrutar, por tanto, de la versión original a piano de esta marcha, al Santísimo Corpus Christi del año 1881. Thank you. Estás escuchando Marchas de Palio. Ahora viajamos a la provincia de Jaén, más concretamente a Baeza, donde se compone la marcha que traemos a continuación. Alabado, alabado. Compuesta con motivo de la Vigilia Nacional de la Adoración Nocturna celebrado en Baeza en el año 2002. Su autor es Martín Morales Lozano, desaparecido músico muy querido en su localidad, donde fue director de la Banda de Música de Baeza, director de la Academia Municipal de Música y de la Escuela de Educando, así como director de la Orquesta Sinfónica de Baeza y Coral Baezana. Escuchamos Alabado, alabado de Martín Morales Lozano, interpretada en un concierto por la Banda de Música de Baeza. No hemos encontrado tampoco ninguna marcha dedicada expresamente al corpus de la ciudad de Huelva, pero sí que hay una que se interpreta todos los años y además se canta. Se trata de Triunfal, una marcha compuesta por José Blanco e instrumentada por Emilio Cebrián. No sabemos la fecha exacta de la composición, pero se data sobre la segunda década de 1900. Escuchamos Triunfal. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba marchasdepalio2 e Instagram, arroba marchasdepaliopodcast. Turno de la ciudad de Málaga. La marcha elegida ha sido Himno de Santo Grial, como no, de Perfecto Artola. Compuesta en el año 1988, está dedicada a la hermandad de la cena de la ciudad malagueña. Está grabada en los discos Veraca, disco íntegramente de marcha eucarística grabado por la Soledad de Cantellana, que no podíamos dejar pasar la oportunidad de comentar, y grabado también por la banda municipal de Ronda, versión la cual vamos a escuchar a continuación. Himno del Santo Grial, marcha de Perfecto Artola del año 1988. Thank you. De la provincia de Sevilla traigo una marcha procesional realizada sobre los siguientes cantos eucarísticos: Christus Vincit, Pan del Cielo, Alabado sea el Santísimo y Lauda Jerusalén. Está compuesta en 2001 por el gran compositor José Manuel Delgado. Escuchamos a Jesús Sacramentado. Bueno, y llegamos ya al final de este episodio del que podíamos calificar un género dentro de la marcha procesional, que es el de la marcha eucarística. Sin duda, es una de las marchas que más nos ha costado encontrar, pero hemos querido hacer este pequeño homenaje a una marcha eucarística de cada una de las 8 provincias. La mayoría de ellas bastante desconocidas, aunque hemos podido escuchar Triunfal, que sí es una marcha más conocida, el resto marchas poco conocidas, que quizá era lo que pretendíamos, dar a conocer las marchas que menos se tocan o conocen, pero nos ha costado bastante trabajo encontrarlas. Tanto trabajo que hemos tenido nosotros mismos que hacer la marcha, como quien dice, pasarla a piano desde la partitura original para tener algo que poneros de la ciudad de Granada. De otras provincias hemos tenido incluso que poner una marcha, bueno, sacramental, pero no precisamente dedicada al Corpus. Hemos usado como sintonía de inicio la marcha del Corpus de Braulio Uralde, que era obvio que tenía que sonar, es la más conocida de todas. Y aquí de fondo estamos escuchando pues los seises de la Catedral de Sevilla, en una de las veces que actúan, de las pocas veces que actúan en la ciudad. Sin duda que habrá muchas más marchas. De hecho, para alguna de las provincias teníamos varias marchas donde elegir. Lo que sí nos ha resultado curioso o más dificultoso es que en la zona oriental de Andalucía es donde menos se compone para este género, como decíamos anteriormente, este género dentro de la marcha procesional. Y es curioso porque tenemos a Granada, que es una de las ciudades donde la celebración del Corpus es la más importante. Por eso también hemos querido recuperar esa marcha, ese descubrimiento histórico de marcha a piano que es poco conocido para el... Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado la selección de marchas y os emplazamos a que escuchéis el siguiente y nos dejéis vuestro comentario en las redes sociales. Hasta pronto, Javi. Adiós. Chao, chao.